realizado por Red Bull 77-51-90-91. Resumen. Tema 1. Bloque de constitucionalidad aplicado al ámbito jurídico y a la investigación policial en Bolivia. Análisis e interpretación de leyes. El marco legal para la investigación criminal en Bolivia se fundamenta en el bloque de constitucionalidad, un concepto que supera la tradicional pirámide normativa. Este bloque está compuesto por la Constitución Política del Estado, CPE, los tratados y convenios internacionales de derechos humanos y las leyes que los desarrollan. Su función es doble. Sirve como parámetro de validez de las normas y como criterio hermenéutico para su correcta interpretación y aplicación. Esto obliga a que todo accionar policial se enmarque en el respeto a la legalidad, el debido proceso y la dignidad humana. Marco normativo relevante. Constitución Política del Estado. Es la norma suprema. El artículo 23 garantiza la libertad y seguridad personal, estableciendo que la aprehensión solo es legal en los casos y formas que la ley prescribe. Para proteger estos derechos, se establece la acción de libertad, artículo 125, contra detenciones ilegales, y la acción de amparo constitucional, artículo 128, contra actos que restrinjan otros derechos. El artículo 251 define la misión de la policía boliviana como la defensa de la sociedad y la conservación del orden público. Ley Orgánica de la Policía Nacional. Define a la policía como una institución pública esencial con funciones preventivas y de auxilio. Sus atribuciones incluyen la práctica de diligencias de policía judicial y la investigación de delitos. Ley Orgánica del Ministerio Público. Ley 260. Establece la dirección funcional del fiscal sobre la policía en la investigación. Esto significa que los investigadores policiales deben cumplir obligatoriamente los requerimientos legales y estratégicos emitidos por la Fiscalía. Código de Procedimiento Penal. Ley 1970 y Ley 1173. Regula la legalidad de la prueba, prohíbe la obtenida mediante tortura y detalla las facultades de la policía judicial, incluyendo el arresto, la aprehensión, el registro de personas y las diligencias preliminares. Ley número 348. Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que establece protocolos y directrices específicas que la investigación criminal debe seguir en estos casos. Tema 2. Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, FESC, y funciones actuales. Creación y definición. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen se estableció en 2006 para centralizar y profesionalizar la investigación criminal, enfocándose en la criminalidad común, el crimen organizado y delitos complejos. Misión y visión. Misión: prevenir e investigar delitos, identificar a los responsables, recolectar y custodiar evidencias, y realizar análisis técnico-científicos siempre en el marco del respeto a los derechos humanos y las leyes. Visión: consolidarse como un organismo de alta calificación, que utiliza tecnología moderna para contribuir eficazmente a la administración de justicia y generar confianza en la sociedad. Funciones y organización. Funciones principales: elabora políticas y planes a escala nacional, mantiene canales de comunicación permanentes con las unidades departamentales, procesa información delincuencial, promueve la capacitación y actúa como coordinadora de investigaciones complejas a nivel nacional e internacional. Organización. Su estructura jerárquica está liderada por un director nacional y directores departamentales. Se organiza en niveles de dirección y control, plana mayor, apoyo científico-técnico y operativo. Divisiones especializadas. Cuenta con divisiones técnicas como escena del crimen, balística, documentología y papiloscopia. Se han incorporado unidades modernas como la División de Cibercrimen para fraudes electrónicos y hacking y la División de Inteligencia Criminal, que utiliza análisis predictivo y Big Data. Enfoque en derechos humanos. Ha implementado protocolos para evitar la revictimización de las personas involucradas y garantizar un proceso legal adecuado con una supervisión estricta del cumplimiento de las normativas vigentes. Tema 3. Evolución de los medios de prueba. Etapas históricas. Pruebas empíricas o primitivas. Antigüedad. Los juicios se basaban en creencias sobrenaturales como las ordalías. Pruebas de fuego o agua, que eran subjetivas y carecían de racionalidad. La confesión, Edad Media y Moderna, se convirtió en la reina de las pruebas, pero frecuentemente era obtenida mediante tortura, una práctica hoy prohibida. Pruebas testimoniales. Siglo XVI al XIX. La declaración de testigos ganó importancia, aunque su credibilidad era un problema constante debido a la posibilidad de falsificación o manipulación. La prueba indiciaria. Siglo XIX al XX. El avance científico permitió el uso de indicios, pistas indirectas, para inferir la culpabilidad, basándose en la lógica y la evidencia material. La prueba pericial. Siglo XX. Se consolidó con la intervención de peritos expertos en disciplinas como medicina forense, balística o química, aportando un análisis técnico y objetivo. Pruebas digitales y tecnológicas. Siglo XXI. La era digital introdujo evidencias como correos electrónicos, mensajes y datos de dispositivos, haciendo indispensable la informática forense. Conceptos clave. Testigo. Persona física que declara sobre un hecho. Su credibilidad es evaluada en juicio. Indicio versus evidencia. Un indicio es un elemento que sugiere una posible conexión con el delito. Se convierte en evidencia una vez que su relevancia es confirmada mediante un análisis técnico-científico. Examen pericial. Son los actos y operaciones que realiza un perito para llegar a una conclusión. El resultado se presenta en un informe o dictamen. Tema 4. Evidencias y prueba. La evidencia y su clasificación. La evidencia es todo elemento que demuestra, aclara o confirma la verdad de un hecho. Se clasifica en evidencia directa o testimonial, aquella que prueba un hecho directamente, como el testimonio de un testigo presencial. Evidencia circunstancial, no prueba el hecho directamente, pero permite inferencias lógicas sobre su ocurrencia, como las huellas dactilares en el arma. Evidencia real, física o material. Objetos tangibles relacionados con el delito, conocidos como testigos mudos. Manejo, conservación y valor probatorio. Manejo y conservación. La correcta recolección, preservación y traslado de la evidencia es crucial. La cadena de custodia es el procedimiento que garantiza su autenticidad desde que se encuentra hasta que se presenta en juicio. Sustanciación y admisibilidad. La evidencia debe ser pertinente, relacionada con el caso, y sustancial, que pruebe un punto en debate. Los testimonios basados en rumores no son admisibles, salvo excepciones. Clasificación de la prueba. La prueba puede ser directa, indirecta o indiciaria, testifical, documental, material o pericial. Valor probatorio. El valor de los indicios y la inspección ocular depende de su correcta recolección y análisis en laboratorio, así como del cumplimiento de las formalidades legales. La declaración del imputado solo tiene valor como medio aclaratorio, no como prueba contundente. Investigación criminal y criminalística aplicada en el lugar del hecho. Conceptos clave. Criminalística. Es la ciencia que aplica conocimientos y técnicas científicas para examinar el material sensible relacionado con un delito y descubrir al delincuente. Investigación criminal. Es el conjunto de saberes y acciones sistemáticas para conocer la verdad de un fenómeno delictivo aplicando el método científico. Lugar del hecho. Es el espacio físico donde se desarrolla el delito. Su correcta preservación es clave para la investigación. Inspección técnico-ocular ITO en el lugar del hecho. Es el procedimiento central de la investigación, realizado por peritos y autoridades bajo la dirección del fiscal. Sus fases son intervención policial preventiva, acción directa. El primer policía que llegue debe dirigirse con rapidez, auxiliar a las víctimas y proteger la escena. Comunicación y preparativos. Informar a la unidad. Organizar el equipo, peritos, fotógrafo y preparar el material. Protección del lugar. Aislar y acordonar la escena para evitar la contaminación. Observación. Examen visual metódico para planificar la búsqueda de evidencias. Fijación. Documentar la escena mediante fotografía, planimetría, croquis y planos, descripciones escritas y moldeado de huellas. Recolección de evidencias. Levantar los indicios siguiendo un orden estricto, de lo general a lo particular, y utilizando técnicas adecuadas para cada tipo de material. Sangre, armas, pelos, huellas dactilares. Reconocimiento externo del cadáver. Incluye la descripción de la posición, ropas y un examen tanatológico para estimar la data de la muerte. Livideces, rigidez cadavérica. Rastreo. Búsqueda final y minuciosa de evidencias que pudieron pasar desapercibidas. Tema 6. Fotografía y planimetría forense. Fotografía forense. Es una herramienta fundamental que registra de manera fiel y objetiva el estado original del lugar del hecho. Poder de síntesis. Una imagen puede condensar información compleja sobre la disposición de la escena, los indicios y las relaciones entre ellos, siendo más elocuente que una descripción escrita. Valor legal. Para ser admitida como prueba, debe cumplir con requisitos de autenticidad, sin alteraciones, cadena de custodia, identificación, datos del caso, fecha, fotógrafo, legalidad en su obtención y pertinencia para el caso. Planimetría forense. Es la representación gráfica y a escala de la escena del crimen. División. Se divide en planimetría de campo, bosquejos iniciales realizados en el lugar, y planimetría de gabinete, planos definitivos y detallados elaborados en laboratorio con herramientas de precisión. Metodología. Su elaboración requiere un proceso técnico que incluye observación, geoposicionamiento, croquisado, medición y fijación de indicios. Tipos de planos. Se utilizan distintos tipos según la necesidad. Plano general, de situación, de planta, de cortes o isométrico. Tema 7. Heridas y muertes causadas por proyectil de arma de fuego. Evidencias balísticas y tipos de armas. La recolección de armas, proyectiles y casquillos debe ser realizada por peritos en balística para preservar su integridad. La Ley número 400 clasifica las armas de fuego en cortas y largas, regulando su tenencia y uso. Análisis de heridas. Orificio de entrada. Se caracteriza por ser redondo y presentar un anillo de enjuagamiento, limpieza del proyectil y anillo de contusión. Orificio de salida. Suele ser más grande e irregular que el de entrada. Disparos a distancia. La distancia se determina por la presencia de tatuaje de pólvora y ahumamiento, siendo clave para reconstruir el suceso, homicidio, suicidio u accidente. Reconocimiento médico forense y aspectos criminológicos. Reconocimiento médico forense es crucial para determinar la causa de muerte, autopsia, la trayectoria del proyectil y la gravedad de las lesiones en víctimas vivas. Aspectos criminológicos. El análisis se enfoca en el fenómeno social, estudiando el perfil de la víctima y el agresor, el móvil del delito, venganza, robo, etc., y los factores criminógenos como la proliferación de armas ilegales y la impunidad. Tema 9. Coordinación interinstitucional en la investigación penal. Finalidad y cuaderno de investigaciones. La coordinación entre el Ministerio Público, la Policía Boliviana, los peritos y el órgano judicial es esencial para el éxito de la investigación. Finalidad. Garantizar que las actuaciones de la etapa preparatoria sean documentadas de forma cronológica, evitando duplicidad de actos y preservando la legalidad. Cuaderno de investigaciones. Es el expediente que acumula todas las actuaciones. Es desformalizado, accesible a las partes, salvo reserva, y su contenido no tiene valor probatorio directo en juicio, pero es la base para la acusación. Retos y avances en Bolivia. El principal reto es la falta de interoperabilidad de los sistemas informáticos. Avances importantes incluyen la implementación del Sistema Justicia Libre, JL1, y los convenios interinstitucionales para mejorar la capacitación técnica de los operadores de justicia. Tema 10. Declaraciones testimoniales en el juicio oral. Concepto y preparación. La declaración testimonial es una prueba directa y esencial en el juicio oral, donde el testigo o perito expone su conocimiento de los hechos ante el tribunal. Preparación. Requiere una coordinación previa con el fiscal, el análisis detallado del caso y la revisión de informes y actas para asegurar la coherencia. Comportamiento en el tribunal. El testigo debe vestir formalmente, mantener una actitud respetuosa y responder con claridad y objetividad. Desarrollo de la declaración y responsabilidad. Declaración y contrainterrogatorio. El testigo debe responder con precisión, sin especular, y mantener la calma durante el contrainterrogatorio de la defensa, cuyo fin es evaluar la veracidad del testimonio. Responsabilidad legal. El falso testimonio es un delito sancionado por el Código Penal. El testigo tiene la obligación legal de decir la verdad. Una declaración objetiva y coherente respaldada por una sólida coordinación interinstitucional fortalece la calidad de la prueba en el sistema penal. Realizado por Red Pol 77519091.